cabrón. El micro de los coros no se oye. ¿Podéis subir un poco más a los coros? ¿Eh? Y a los monitores. ¿Eh?